El Departamento de Grabaciones y Publicaciones presenta al apóstol Norman Parrish con un edificante tema. Mientras estaba allá en Letonia y en esos países bálticos, pues sentí un deseo muy grande de estudiar de nuevo la doctrina de la sanidad divina. Yo siento que necesitamos desenterrar en parte una doctrina que conocemos, pero que no hemos enfatizado como lo debíamos hacer aquí en la iglesia, aquí en la obra, en los últimos meses o en los últimos años. La sanidad divina, hermanos amados, es un patrimonio del pueblo cristiano, que muchos de nosotros hemos despreciado. Y en vez de recurrir al Señor en nuestro dolor y en nuestra aflicción, pues hemos recurrido a los medios humanos. Y yo creo que esto es doloroso al corazón de Dios, ver que Él, habiendo provisto un plan perfecto para la sanidad de su pueblo, nosotros le hemos dado las espaldas a ese plan y hemos buscado la ayuda de los hombres. Y eso creo que es una ofensa de la cual nos debemos nosotros arrepentir, porque hemos dejado a un lado la fuente de aguas vivas y hemos cavado cisternas que no pueden contener agua. Y hay muchas evidencias, hermanos, de que por haber confiado en los hombres en vez de haber confiado en el Señor, pues hemos sufrido grandes pérdidas personales, familiares. Ha habido mucha enfermedad y ha habido mucha muerte en medio de nosotros, que estoy seguro no es voluntad de Dios para su pueblo, para el pueblo redimido con la sangre de Cristo Jesús. A la sanidad, por medio de la intervención directa de Dios en la vida de sus hijos y de sus siervos. Vamos a leer aquí en Mateo capítulo 8. Leamos pues lo que dice aquí la palabra de Dios, comenzando en versículo 1. Y como descendió del monte, después de haber predicado el sermón, famoso sermón que se llama el sermón de la montaña, le seguían muchas gentes. Y aquí un leproso vino y adoraba, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. El Señor Jesucristo iba de retorno a la ciudad de Capernaum y seguramente tuvo que pasar por algunos lugares poblados, y en uno de estos le salió al encuentro un leproso. Ustedes saben, hermanos, que la lepra fue y es incurable. Hace 2000 años, en el tiempo nuevo testamentario, la enfermedad más temible era la lepra. Hoy puede ser el cáncer, hoy puede ser el SIDA, pero en aquel tiempo la enfermedad más temible, que infundía mayor temor en el corazón de los hombres, era la lepra. Porque se consideraba que, primero, que la lepra era contagiosa, y segundo, que era incurable. O sea, el leproso estaba condenado. Y lo echaban de su casa, lo echaban de su pueblo, tenía que vivir a la intemperie, refugiarse en chozas improvisadas, en cuevas, y la familia no podía tener ningún contacto directo con él. O sea, el leproso no podía ni siquiera acercarse a una persona sana, era prohibido por ley. Cuando él iba por una calle, iba por un camino, y veía venir gente en dirección opuesta, él tenía que gritar a viva voz: ¡Leproso, inmundo!, para darle oportunidad a la gente que se escapara, que se escondiera. Si la familia quería dejarle ropa, quería dejarle comida, tenía que ir a dejar a determinado punto y alejarse. Entonces el leproso venía y recogía lo que la familia, pues, por amor, pues, le iba a dejar. De modo que la situación de un leproso en aquel tiempo era sumamente dolorosa. No había ninguna entidad oficial ni privada que se interesara por ellos. Leamos otra vez lo que dice aquí. Y aquí un leproso vino y le adoraba, cayó de rodillas delante de él en adoración, diciendo: Señor, si quieres, puedo limpiarme. Yo he predicado sobre esto aquí en Cristo Centro. Quizás algunos de ustedes recordarán mis enseñanzas previas. Pero las palabras del leproso son determinantes. Revelan que el leproso no dudaba del poder de Dios para sanar, sino que dudaba de la voluntad de Dios para sanar. Son dos cosas diferentes. Él dijo, puedes, que es una confesión positiva. Yo sé que tú puedes sanarme, pero si quieres. La palabra sí, que es un sí condicional, que revela duda, revela duda. Si quieres, puedes. Entonces, el problema de él no era que él dudara del poder de Dios. Él estaba convencidísimo que Dios lo podía sanar. Pero él dudaba de que Dios lo quisiera sanar a él en particular. Yo creo que es el problema de muchas personas hoy, que se consideran indignos de que Dios los sane. Se consideran inmerecedores de ese favor. Quizás el diablo los acusa, les trae la memoria muchos errores que han cometido, muchos pecados que han cometido, y eso viene a neutralizar su fe, casi a paralizar su fe, de modo que no pueden extender su fe a Dios porque hay ciertas reservas mentales acerca de su honorabilidad, su dignidad para recibir un milagro de esta clase de la mano de Dios. Yo creo, hermanos amados, que tenemos que resolver esos dos problemas nosotros antes de que Dios pueda obrar nuestra vida. Primero, tenemos que estar absolutamente convencidos de que Dios puede sanarnos. Y segundo, tenemos que estar absolutamente convencidos de que Dios, ¿qué? Quiere sanarnos. Las dos cosas. Porque si hay duda en referencia a una o la otra, eso va a impedir de que Dios obre en nosotros como Él quisiera obrar. Tenemos que tener una fe, pero completamente firme, ¿sí? Una convicción, una seguridad de que Dios no solamente puede, sino que también Dios, ¿qué? Quiere. Entonces el leproso le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Versículo 3, y extendiendo Jesús su mano, ¿qué hizo? Le tocó. Violó las leyes o las tradiciones imperantes en aquel tiempo. Era prohibidísimo el contacto personal entre una persona sana y una persona enferma con una enfermedad que se consideraba altamente contagiosa. Entonces Cristo tuvo que violar ese tabú. Se acercó a él, le impuso las manos, lo tocó. ¿Y qué le dijo? Quiero. Para mí, hermanos amados, esta palabra corta de 6 letras debe resolver de una vez para siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, la duda de que si Dios quiere o no quiere sanarnos. El Señor Jesús dijo, quiero, y yo creo que eso es, no era una palabra solo para este leproso, sino para todos los enfermos de todas las enfermedades que han existido y que existen hoy. ¿Me están escuchando, hermano? Ustedes saben, y de esto vamos a hablar más otra noche, que el Señor vino, fue enviado del cielo, ¿a qué? A hacer la voluntad de Dios. Él lo dice en repetidas ocasiones. Miremos solamente 2 versículos, porque en otra ocasión, otro miércoles, vamos a hablar de la sanidad como manifestación de la voluntad de Dios a nuestro favor. Pero miremos lo que dice aquí en Juan capítulo 6, y en el versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. ¿A qué vino Cristo? ¿Para qué se encarnó? ¿Para qué se manifestó? Para hacer la voluntad de Dios. Al leer los evangelios, uno se maravilla al ver la gran cantidad de personas que Él sanó y liberó. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando sanaba a los enfermos, cuando liberaba a los endemonios? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba contrariando la voluntad de Dios o estaba cumpliendo la voluntad de Dios? Si Cristo dijo, yo vine a hacer única y exclusivamente la voluntad de Dios, y como prueba de eso, anduvo sanando a los enfermos, anduvo liberando a los endemonios, anduvo resucitando a los muertos, anduvo haciendo... ¿Por ahí voló un lapicero o no voló? Ah, aquí está. Anduvo haciendo tantos milagros. ¿Estaría él haciendo la voluntad de Dios mientras los hacía o estaría contrariando la voluntad de Dios? ¿Ah? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Sanar. Y la evidencia más clara de eso es que el Señor Jesucristo sanó a ¿cuántos? Bueno, vamos a mirar. Leamos Hebreos 10. Versículo 7, después versículo 9. Mira lo que dice el 7. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Versículo 9. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. ¿A qué vino Cristo? Hacer la voluntad de Dios. En cumplimiento de la profecía mesiánica del libro de los Salmos, donde aparecen estas palabras exactas. Cristo vino a hacer la voluntad de Dios. Y prueba de que le estaba haciendo es que él sanó a multitudes de enfermos y liberó a multitudes de endemoniados. Ahora, yo quisiera preguntarle, hermanos amados, ¿a cuántas personas sanó Cristo durante su ministerio terrenal? ¿Ah? Mira lo que dice aquí en el versículo 16 de este mismo capítulo. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos demonios y echó a los demonios con la palabra y sanó a qué. A todos los enfermos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Sanar unos pocos? ¿Sanar a algunos? ¿Sanar muchos? ¿O sanar a cuántos? A todos los enfermos sin distinción de ninguna clase. No dice que solo sanó a los buenos, también sanó a los malos. No dice que solo sanó a los fieles, también sanó a los infieles. Toda persona que venía a él en busca de sanidad, retornaba a su casa, ¿cómo? Sana y salva. Sana y salva. Cristo dijo, el que a mí viene, no lo desecho, no lo echo fuera. Toda persona que venía en necesidad de liberación, se iba liberada. Y toda persona que venía en necesidad de sanidad, regresaba sanada. ¿Por qué no estamos viendo esto mismo hoy en día? ¿Por qué tantos fracasos? ¿Por qué tantas personas que vienen a someterse a una oración o a una administración, ya sea en el área de la sanidad o de la liberación, se quedan iguales o quizás aún peores por el desencanto, por la desilusión de que no Dios no obró en ellos como ellos por lo menos esperaban allá de que Dios lo hiciera? ¿Por qué? Porque hermanos, nuestra fe en Dios, en el área de la liberación, de la sanidad, no es una fe firme, es una fe vacilante. ¿Me están entendiendo? Es una fe vacilante. ¿Por qué? Porque tenemos un conflicto que no hemos resuelto, es un conflicto mental entre la fe y la duda. Nosotros nos hemos dejado influenciar muchísimo por la ciencia. Y hemos casi deificado a la ciencia. Y hemos oído tantas opiniones de tantas personas que nos hacen creer que la ciencia es el medio que Dios ha dado para la sanidad del hombre. Y eso no es cierto. La Biblia en ninguna parte nos enseña a que nosotros confiemos en la sabiduría del hombre, en la inteligencia del hombre, en los medios que el hombre ha desarrollado a través de los siglos para estos casos de los cuales estamos tratando hoy. Si ustedes estudian la Biblia con cuidado, van a descubrir que las personas que recurrieron a los doctores en el tiempo de Jesucristo, ¿sanaron? ¡Ni uno solo! Cuando Asa enfermó de los pies para arriba, dice que buscó a los doctores y no buscó a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Murió. Cuando la mujer de flujo de sangre enfermó de esa hemorragia continua, que a la larga le produjo no solo debilidad, sino tal vez una anemia perniciosa, ella recurrió a los doctores y sanó. Dice que gastó hasta el último centavo, que sufrió mucho, que gastó mucho, y la Biblia aún dice, y le iba de mal en peor. Y sin embargo, casi no hay persona aquí en este lugar, esta noche, que teniendo algún problema físico no busque inmediatamente la medicina. Ah, después viene aquí que se le haga una oracioncita ahí pasajera por cerrarle el ojo al macho. Pero Dios no es ningún macho para que nosotros le cerremos el ojo. ¿Ah? Tratamos de ser espirituales. Pero hermanos, hermanos, hay doblado ánimo. El hombre de doblado ánimo es ¿qué? Inconstante en todos sus caminos. Entonces uno tiene que afirmarse en una o la otra cosa. No las podemos combinar. El gran evangelista Oral Roberts, que por muchos años anduvo predicando por todo el Estados Unidos y en otras partes del mundo, sanidad divina, con gran éxito. Por ahí por los años 50, 60, tuvo un ministerio espectacular. Después se hizo miembro de la Iglesia Metodista, cambió su ministerio, fundó su universidad en la ciudad de Tulsa, Oklahoma, que es bastante famosa en el mundo hoy en día. Y hace como 10, 12 años o más, él dice que el Señor le ordenó construir un hospital en el cual se combinara la medicina y la sanidad divina. Y gastó millones allá en Tulsa, está el hospital que él construyó, que por cierto no lo pudo terminar, pero gastó, no lo dudo, menos de 40, 50 millones de dólares construyendo ese hospital. Dinero recaudado del pueblo de Dios. Y hermanos, el hospital fue un fracaso. Tal grado que lo tuvo que vender a una empresa particular que ahora lo dirige, lo maneja. Delante del hospital él puso dos manos así, en oración. Una mano representaba la ciencia médica y la otra mano la sanidad divina. Imagínense. Es como mezclar agua con aceite. El agua tiene su beneficio por un lado, el aceite tiene su beneficio por otro lado. Pero ¿puede usted mezclar agua con aceite? No puede. Son dos elementos diferentes. Los dos son buenos. Los dos tienen su uso apropiado, pero no se pueden mezclar. Y así tampoco se puede mezclar la medicina con la ciencia, con la sanidad divina. No, hermanos, hermanos, bórrese de la mente de ustedes la idea que Dios trabaja a través de la medicina. La medicina es un recurso que está a nuestro alcance, es cierto. Y si nosotros no creemos tener ni la fe ni la capacidad de confiar en Dios para nuestra restauración personal, pues podemos recurrir a la medicina. Pero nunca digamos que Dios nos sanó a través de la medicina. Si usted cree eso, pruébelo por la Biblia. Y no lo va a poder probar jamás. Entonces, tenemos que tomar definiciones. Creo que es el tiempo en que nosotros tenemos que definir si vamos a confiar en el brazo de la carne o vamos a confiar en el brazo del Señor. ¿Ah? Dios nos va a escoger. Bueno, sigamos leyendo aquí, hermanos. Versículo 3, y extendiendo Jesús su mano, ¿qué dijo? Quiero, sé limpio. ¿Y qué pasó en ese momento? Y su lepra fue limpiada. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, más ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio de ellos. Nosotros, si no conocemos bien las costumbres judías, las tradiciones judías, pues tal vez nos costaría un poquito de decidir por qué es que el Señor Jesucristo le prohibió ir a contarle a sus amigos, vecinos, familiares, cómo había sido su curación. Pero sí le mandó, hermanos amados, a que fuera al templo, que se presentara ante el sacerdote, que se sometiera a un proceso que ellos tenían para determinar si la sanidad era efectiva o no. O sea, una persona agobiada por la lepra, que creía que la lepra había desaparecido, tenía que presentarse ante el sacerdote y lo tenían en cuarentena 8 días. Y durante esos 8 días el sacerdote a diario lo examinaba para ver si había desaparecido la mancha o había desaparecido la llaga, y después de 8 días, si no resurgía, se le declaraba limpio ya legalmente, y podía reincorporarse a su familia y a su pueblo. O sea, ya con el visto bueno del sacerdote judío, él podía volver a la familia y a la sociedad. De modo que por eso es que Cristo le dijo, ve, muéstrate al sacerdote para testimonio, para que ellos den testimonio de que verdaderamente has sido sanado. Bueno, pasemos al siguiente caso. El primer caso es del versículo 1 a 4, la sanidad del leproso. Segundo caso, del versículo 5 al versículo 13, la sanidad del paralítico. Lo vamos a leer rápidamente. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Esta enfermedad ya estaba avanzada porque el muchacho, era un sirviente, estaba postrado en cama, ya no se levantaba. Dice, yace en casa paralítico. La parálisis se había extendido por todo su cuerpo. Y dice que era una parálisis muy dolorosa. Hay cierta clase de parálisis que deja a la persona insensible al dolor. Pero esta parálisis era dolorosa porque dice que estaba gravemente atormentado. Y yo estoy convencido, hermanos, que el diablo aprovechó esta enfermedad para atormentarlo. El tormento venía no de parte de la enfermedad, sino de parte de la operación de demonios en la vida de este hombre. De todos modos, el hombre estaba sufriendo muchísimo. Y el centurión, que era un hombre impío, pero noble, fue a buscar ayuda. Ahora leamos el versículo 7. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. ¿Qué revelan esas palabras, hermanos? Cristo venía de estar fuera, había estado varios días fuera, necesitaba tal vez irse a bañar, irse a cambiar, tenía derecho al descanso, tenía derecho al refrigerio. ¿Pero qué dijo el Señor Jesús? Se estaba poniendo a las órdenes del centurión, se estaba ofreciendo. El centurión no tuvo que rogar, el centurión no tuvo que insistir. Cuando el centurión solo le informó de que su mozo estaba enfermo, Jesús dijo, yo iré y le sanaré. ¿Qué demuestra esto? El deseo, la disposición de Dios, ¿de qué? De sanar. Muchos creemos que tenemos que rogarle a Dios que lo haga como... Pero Dios no... Mire, este hombre no tuvo que tomar el papel de un mendigo, de un limosnero, para que Jesucristo hiciera el favor de ministrarle a su sirviente, ¿no? Jesucristo mismo se ofreció, yo iré y le sanaré. Ahora, ¿qué sucedió? Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado. Pero mire qué admirable fe, más solamente ¿qué? Di la palabra y mi mozo sanará. ¿En cuál era la confianza de este hombre? Poder decir, pero ¿el poder de qué? De la palabra. ¿Cuál iba a ser el medio, el instrumento que Dios iba a usar en la sanidad de este hombre? La palabra. Y hermanos, nosotros tenemos que desarrollar una fe ciega en la palabra. Tenemos que creer que la palabra es palabra inspirada por Dios, que cuando se activa por medio de la fe, se cumple al pie de la letra. Amén. Y yo le voy a decir, hermanos amados, ¿quieren ustedes poder enfrentar las crisis de la vida que van a venir tarde que temprano? Llénense de la palabra, atesoren la palabra, memoricen la palabra, apréndanse versículos, apréndanse trozos de la Biblia que tenga que ver con la sanidad. Porque le voy a decir, va a llegar el momento que esa va a ser lo único que usted va a tener para sostenerse en medio de una crisis de salud que pudiera llevarlo al borde de la sepultura. Sostenerse con fe en la palabra, que la palabra tiene que cumplirse, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Si Dios empeñó su palabra, la tiene que cumplir, porque el día que Dios falle en cumplir su palabra, deja de ser Dios y se vuelve demonio. Si la palabra de Dios no se cumple, estaríamos justificados eternamente para darle las espaldas a Dios, decirle, tú eres un mentiroso, un falsario, un engañador. Porque yo confié en tu palabra y tu palabra falló. La palabra de Dios nunca falla. Dios no nos falla a nosotros. Nosotros somos los que le fallamos a Él. Amén. ¿En qué área está el fallo? ¿En qué área está el error? En el área de la fe. ¿Entienden? Porque vamos a estar estudiando este tema y vamos a descubrir, hermanos amados, que el elemento indispensable en la sanidad es la fe. O sea, Dios ha puesto los recursos a nuestro alcance. Está su palabra, está su espíritu, está la sangre de Cristo, está esto y está aquello. Pero todo eso va a tener un efecto positivo y duradero en nuestras vidas cuando nosotros, ¿qué? Actuemos en fe. Cuando activemos nuestra fe, cuando ejerzamos nuestra fe, cuando extendamos nuestra fe a Dios, hacia Dios, y no echemos paso atrás. Tiene que ser una decisión, que vamos a confiar en el Señor. Si es voluntad de Dios, vamos a sanar, y si no es voluntad de Dios, pues que nos lleve, que nos recoja, pero vamos a morir confiando en Él y no confiando en los medios humanos. Bueno, solamente di la palabra y mi mozo sanará, y de esto podemos hablar muchísimo, la sanidad a la distancia. No fue necesario que Cristo fuera a tocar ni a ungir, sino que Él solo dio la palabra y la palabra puso en actividad a los ángeles, y los ángeles fueron y sanaron a ese hombre. Bueno, dice el versículo 9, porque yo también soy hombre bajo potestad. Aquí habla la autoridad de Dios y la importancia de que nosotros somos sujetos a esa autoridad, a la autoridad delegada por Dios en su pueblo, para que podamos también estar preparados para recibir la sanidad o la liberación en el momento que la necesitemos. Porque a mí, yo soy hombre bajo potestad y tengo bajo mí salvados, y a este digo, ve y va, y al otro digo, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y oyendo a Jesús, se maravilló, a los que le seguían, de cierto digo que ni aun en Israel he hallado fe tanta, ni en su pueblo escogido, su pueblo redimido, el pueblo de Israel, había encontrado una sola persona que tuviera la fe de este pagano, de este impío. Porque el centurión no era judío, ni era mucho menos cristiano. Y sin embargo, él tuvo una fe que Jesús no halló en ninguna persona dentro del mismo pueblo de Israel. Y le voy a decir, hermanos amados, esta declaración de Cristo tiene que ver con nosotros hoy. Muchos de nosotros decimos que somos creyentes, pero a la hora de la verdad claudicamos. A la hora de la verdad cedemos. A la hora de la verdad negamos la fe, recurriendo a los medios humanos. Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado fe tanta, una fe tan grande, tan sublime. Versículo 11, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, de otras naciones. Aquí está refiriendo a los gentiles. Dijo, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los patriarcas, los padres de la fe, en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, y óiganlo bien, hermanos, ¿quiénes son los hijos del reino hoy? ¿Quiénes son los hijos del reino hoy? Nosotros. ¿Y qué dice la Escritura? Mas los hijos del reino serán ¿qué? Serán echados a las tinieblas. Ahí está el peligro que corremos todos nosotros. Si nosotros negamos la fe, traicionamos la fe que Dios ha depositado en nuestro corazón, estamos en peligro de que se cumpla lo que dice aquí. Los hijos del reino que somos nosotros, vamos a quedar fuera. Vamos a ser echados fuera, a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y crujir de dientes. Eternamente nos lamentaremos de no haber honrado la fe o utilizado la fe que Dios nos ha dado. Claro, ¿qué es más fácil? ¿Confiar en Dios o confiar en los hombres? Diga la verdad. No, es más fácil confiar en el hombre. Porque uno va al doctor, le hacen el examen y le da una receta, y va uno a comprar sus inyecciones, sus pastillas, y se... Otra cosa es esperar callado, esperar resignadamente en Jehová hasta que Él haya cumplido su propósito en nuestras vidas a través de la enfermedad. Pueden pasar días, semanas y aún meses. Y aún la enfermedad puede agravarse en ese tiempo. Porque Dios está tratando con nosotros, está tratando con nuestro ser interior, está tratando con nuestra vida espiritual, nuestra vida moral. Dios tiene, mire hermano, en todo lo que Dios hace o lo que Dios permite, hay un propósito definido. ¿Cuánto tiempo tuvo que sufrir Job antes de que Dios interviniera en su vida? Se calcula que más de un año. Y él dijo, aunque me matare, yo voy a seguir confiando en él. Yo voy a seguir esperando en él. Él estaba decidido a morir si fuera necesario. En verificación de su fe. Pero después de que Dios trató con él, le tocó las heridas, las llagas muy profundas de su alma. Job había pecado contra Dios, dado lugar a la justicia propia. Había una serie de pecados que él había cometido. ¿Y qué? Dios tuvo que llevarlo al lugar donde él se arrepintió. Dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto que me aborrezco. Y antes él se amaba y se justificaba. Me aborrezco y me arrepiento. Y ahí es donde Dios nos tiene que llevar a muchos de nosotros, hermanos, para que el camino quede libre para una intervención directa y gloriosa de Dios en nuestras vidas. Amén. De modo, hermanos, que tomemos esto con toda la seriedad que merece. ¿Queremos quedar excluidos del reino de Dios? ¿Queremos ser echados fuera, las tinieblas fuera, habiendo tenido el privilegio de haber sido escogidos para ser partícipes del reino milenial y el reino eternal de Cristo? Y todo por nuestra incapacidad de creer en una forma sostenible. ¿Sí? Hay algunos que pueden creer en el momento, pero sostenerse en fe día tras día, semana tras semana, mes tras año, mes tras mes, hasta que Dios intervenga. Eso quiere ganas, y son pocas las personas que lo pueden y que lo saben hacer. Sostenerse en Dios, y no vacilar, y no claudicar. Seguir creyendo aunque llegue uno hasta el borde de la sepultura. Una actitud de que si es voluntad de Dios que yo pase a mejor vida, pues estoy preparado. Pero creer que Dios puede y que quiere sanarnos hasta la última hora de nuestras vidas. Bueno, veamos ahora el versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Mira el elemento indispensable de la sanidad, no solo nuestra, sino de las personas de nuestro afecto. Si queremos ver la sanidad de un amigo, de un familiar, tenemos que creer y expresar la fe por medio de acciones y de palabras. ¿Lo oyeron? La fe no es una cosa muerta, es una cosa viva, que se manifiesta a través de acciones y de palabras. Este hombre confesó su fe, manifestó su fe, como lo pudimos leer en los versículos anteriores. Ve, como creíste, te se ha hecho, y su mozo fue sano. ¿Cuándo? En el mismo momento. Fue sanado a la distancia, Jesús ni lo tocó, ni lo visitó, sino que fue sanado a la distancia. Cuando el centurión volvió a la casa, encontró a su mozo ya totalmente recuperado. Fue una sanidad instantánea. Lo que vamos a estudiar en estas noches, hermanos, es que hay sanidades instantáneas y hay sanidades progresivas. Hay sanidades que no vienen, no llegan a su perfección en hora o cosa de horas o de días, sino que es un proceso de recuperación que pudiera ser un poquito lento. Bueno, pasemos ahora al versículo 14, el tercer caso. Vimos el del leproso, vimos el paralítico. Aquí vemos el de una mujer, la suegra de Pedro, que estaba enferma ¿con qué? Una enfermedad que no parecía tan grave como las anteriores. Pero ella tenía una fiebre y en Lucas capítulo 4, versículo 38, que es el pasaje paralelo, dice una gran fiebre. Una fiebre abrasadora que tal vez llegaba ¿a qué? A los 40, 41, 42 grados. Una fiebre que le estaba calcinando. Tenía una infección. Y le puedo decir, hermanos, no de virus, ni de gérmenes, ni de microbios, ni de bacterias, sino tenía una infección demoníaca. Porque cuando Cristo fue a la casa, aquí dice que la tocó. Pero en Lucas dice que reprendió, que riñó el demonio. Riñó la enfermedad que provocaba el demonio. ¿Y qué dice? Y la fiebre salió, la dejó. La fiebre era un espíritu que había penetrado el cuerpo y que provocaba esta alza de temperatura. Y cuando Cristo lo reprendió al demonio, ¿qué hizo el demonio? Salió. Y la temperatura inmediatamente empezó a qué? A descender hasta que se normalizó. La mujer quedó sana, se levantó, se metió a la cocina, preparó viandas, guisados, para agasajar al Señor Jesucristo. O sea, expresó inmediatamente su gratitud sirviendo al Señor en la forma que ella lo sabía hacer mejor. Bueno, y la conclusión viene en el versículo 16. Y como fue ya tarde, yo creo la tarde del mismo día, porque yo creo que él sanó al leproso, al paralítico y a la suegra Pedro en una misma tarde, por decirlo así. Recuerden que él venía del monte, pasó por el lugar donde vivía el leproso, lo sanó, pasó por el lugar donde encontró al centurión, sanó al sirviente, y cuando llegó a la casa donde él acostumbraba a vivir en la ciudad de Capernaum, ahí lo encontró Pedro y le dijo: mi suegra está enferma de gravedad, yo quiero que la vaya. Y el Señor también fue y lo acompañó y reprendió y después impuso manos y la mujer se levantó y le sirvió. Entonces dice aquí en el versículo 16, y como fue ya tarde, lo que da a entender del mismo día, trajeron a él ¿qué? Muchos endemoniados, no uno, ni dos, ni tres, sino muchos. Yo no creo que el Señor Jesucristo tuvo que pasar como nosotros media hora, 45 minutos, 60 minutos reprendiendo demonios, sino que los demonios así salían, ¿no? El Señor Jesús solo decía: yo te ato, yo te reprendo, fuera, y el demonio salía aullando. Un caso tras otro, así. Yo vi eso allá en Latvia, hermanos. Caso se manifestaba el demonio al minuto, en 2 minutos salía, pero el demonio huyendo. Y la persona volvía en sí, se levantaba y el cambio en su aspecto y todo era asombroso. Y como fue ya tarde, era mucho el demonio. ¿Y echó los demonios con qué? Otra vez la palabra, la importancia de la palabra, hay que enfatizar eso. Nosotros tenemos que estudiar la palabra, miren hermanos, y aprenderla de memoria, grabarla, profundizarla en nuestra alma y en nuestra mente, para que cuando venga la lucha, cuando venga la crisis, que ciertamente va a venir, tarde que temprano en la vida de cualquiera de nosotros, podemos decirle: Satanás, la palabra dice, la palabra dice, la palabra dice, y te vas y hacer una lucha o presentar una oposición férrea al intento del diablo de enfermarnos y aún de matarnos, si fuera posible. Y sanó a todos los enfermos. ¿A cuántos enfermos sanó? ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Que todos los enfermos sean sanos por el poder de Dios, sin necesidad de recurrir a los medios humanos. Ahora nota el versículo 17, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. No podemos hablar más de esto, lo vamos a hacer el próximo miércoles, pero este pasaje que encontramos aquí aparece originalmente en Isaías 53, en el gran capítulo que habla en forma profética de la obra expiatoria de Cristo. Habla de la muerte de Cristo por la humanidad, para salvarnos de nuestros pecados y para sanarnos de nuestras enfermedades, porque las dos cosas están incluidas en la expiación. O sea, la base legal espiritual para nuestra sanidad es la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cristo tuvo que pagar un precio extraordinario para asegurar nuestra salvación y nuestra sanidad. ¿Qué fue el precio que tuvo que pagar? Él pagó con la vida. Tuvo que dar su vida, su sangre, para podernos salvar y para podernos sanar. ¿Y qué afrenta es que nosotros, en vez de recurrir al Señor Jesucristo, que ya pagó el precio total de nuestra salvación y de nuestra sanidad, recurramos a los medios humanos? Es una afrenta. Dice en el versículo 17, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: él mismo, y no otro, él mismo, en su cuerpo, en la cruz, ¿qué hizo? Tomó nuestras, personalicemos eso, nuestras enfermedades, no las de otros, aunque también está incluido, pero nuestras. Tomó nuestras enfermedades y también sufrió nuestros, ¿qué? Nuestros dolores o nuestras dolencias. En Isaías 53 está la profecía. Esa es la parte profética. En Mateo 8 está la parte histórica, porque aquí está la aplicación y la realización de la profecía. Cuando Cristo anduvo sanando, liberando, Él dijo, se está cumpliendo lo que dijo el profeta Isaías. Él estaba refiriéndose a sí mismo como el Mesías prometido y esperado, que iba a llevar las enfermedades y sufrir las dolencias. Pero en 1 Pedro capítulo 2 está la parte doctrinal. 1 Pedro capítulo 2 y en el versículo 24 dice, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros siendo muertos a los pecados vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido, ¿qué? Sanados. Eso está en Isaías 53. Aquí está la parte doctrinal. Tenemos la parte profética en Isaías 53, la parte histórica en Mateo 8 y la parte doctrinal en 1 Pedro capítulo 2. Recuerden eso, hermanos. Ahora, aquí dice algo que es de mucha importancia conocerlo. Dice, en el versículo 24, por la herida o por las heridas que él llevó, por causa de los latigazos, las espinas, los clavos, todas esas heridas que él sufrió antes de morir, por la herida del cual, ¿qué dice? ¿Seremos? No, ¿seremos? ¿O qué es el verbo? ¿Cuál es el tiempo verbal? Habéis sido sanados. No está en el tiempo futuro, está en el tiempo pretérito o pasado. Fuimos sanados. ¿Cuándo fuimos sanados? ¿Ah? Cuando yo, por ejemplo, dígame que esté enferma Nancy y lloro por ella, ella es sana en ese momento. Ella fue sanada hace 2000 años en la cruz. Lo único que estoy haciendo yo es trasladar lo que Cristo hizo en la cruz a ella, por medio de la oración y la respuesta de fe de ella. Ella no está sanando en ese momento. Ella fue sanada en la cruz cuando Cristo llevó su enfermedad en la cruz. Cristo llevó todas las enfermedades de toda la humanidad en la cruz. Miren, hermanos, quizás para nosotros es difícil entenderlo porque somos tan torpes y por qué no decir tan tontos a veces, ¿no? Pero Cristo en la cruz sufrió todos los dolores, todas las enfermedades acumuladas de la humanidad. Cristo sufrió los derrames, los infartos. Cristo llevó nuestros cánceres, Cristo llevó la diabetes, la tuberculosis, la lepra. Todo lo llevó en su cuerpo en la cruz. Aún el SIDA. ¿No creen ustedes que Cristo en ese momento en la cruz sufrió de SIDA? Claro, Él sufrió todas las enfermedades, todas las experimentó en un momento de tiempo. Imagínense el efecto acumulativo de todas las enfermedades, de todos los hombres, de todos los tiempos, en la cruz. Debe haber sido algo pavoroso, pavoroso, que no tiene descripción, que no tiene explicación ninguna. Nosotros no podemos entender el misterio de la cruz, es imposible para estas mentes del tamaño de una arveja poder entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es una imposibilidad. Solo por revelación podemos tener un vislumbre, un vistazo de lo que Cristo hizo. Mira, quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes están enfermos aquí esta noche? Levante la mano. Levante la mano. Bien alto, los que se sienten que están enfermos. Pues yo les puedo decir por palabra, ustedes no están enfermos. Si ustedes creen la palabra, ustedes ya no están enfermos. ¿Qué están? Sanos. Pues tienen algunos síntomas en su cuerpo. ¿Pero a quién le ha puesto esos síntomas? ¿No? El diablo se los puso para contradecir la palabra. ¿Y usted qué va a creer? ¿Va a creer al síntoma o va a creer a la palabra? ¿Va a creer lo que le dice su cuerpo o va a creer lo que dice su Biblia? Usted tiene que escoger. Si la Biblia dice, usted ya está sano, tiene que decir, voy a creer lo que me dice Dios o voy a creer lo que me dice mi organismo. Sencillamente. Ahora, si usted anda contando, ay, ¿cómo está? Ay, me siento mal, yo no sé qué, pues se le va a agravar la enfermedad. Si usted anda hablando de esa enfermedad en todo tiempo y en todo lugar, esa enfermedad se va a ir desarrollando hasta que termine con usted. Pero, ¿qué es lo que debe confesar usted? Yo no voy a decir que uno no va a negar la enfermedad. Si alguien le pregunta, ¿y cómo se siente? No va a decir, yo me siento bien. Cuando usted puede decir, pues no me siento tan bien, pero estoy confiando en el Señor. Estoy esperando que Dios en su momento intervenga a mi favor. ¿Entienden? No va a mentir como lo hacen algunos los seguidores de la ciencia cristiana que dicen que la enfermedad solamente es un segmento de la mente, de la imaginación humana, que no es, ellos no creen en la realidad de la enfermedad. Yo creo que la enfermedad es real. Tenemos que ser realistas, pero a la misma vez que tenemos, si no nos preguntan, no andemos contando, y si nos preguntan, seamos realistas, pero no exageremos tampoco los síntomas solo para que nos tengan lástima. Ay, pobrecito. Tenemos que decir la verdad, pero tenemos que hacer la confesión positiva de que estamos esperando a que Dios, ¿qué? Cumpla lo que Él ha prometido en su palabra. Amén. Que se cumpla en nosotros la obra redentora, expiatoria de Cristo Jesús. Que Dios, por medio de su Espíritu Santo, traslade los beneficios de la obra redentora de Cristo en la cruz a nuestro cuerpo. ¿Entiende? Entonces, con una actitud positiva, confesando, creyendo y confesando el poder de Dios, vamos a ver los que se van a empezar a provocar cambios. Pueden ser lentos, pero seguros. Amén. No nos dejemos llevar por las apariencias. Sí, en su cuerpo le dice, estás enfermo, pero uno tiene que decir, no, estoy sano, porque Dios lo dice en su palabra. ¿Entiende? Y empezar a confesar la palabra. Por eso es tan importante memorizarla, para que cuando nos asalta la duda y nos va a asaltar, podamos decir, no, Señor, la palabra dice esto, la palabra dice aquello. Por ejemplo, esos dos versículos del 16 al 17 de Mateo 8, yo quiero que los aprenda de memoria, es muy importante. Y siendo ya tarde, le trajeron a él muchos endemoniados y sanó a los demonios, y echó a los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, él mismo llevó nuestras enfermedades y tomó, él mismo tomó nuestra enfermedad y llevó nuestras dolencias. Claro, cada versión tiene su forma propia de expresar esto, pero les dejo como tarea para entre 8 días que se aprendan esos dos versículos. ¿Cuántos van a hacer el esfuerzo? Y no me venga con cuento de que ya está muy viejo para memorizar, porque yo estoy más viejo que todos ustedes y yo puedo memorizar escritura así, cuando quiero hacerlo. Es otra mentira del diablo que cuando uno envejece ya no puede memorizar. La mía, el cuerpo envejece, pero la mente jamás envejece. La Biblia dice que el hombre exterior se desgasta, se deteriora, pero el hombre interior, que es el alma y el espíritu, se renueva cada día. Entonces van a probar que no están chochos aprendiendo esos dos versículos de Mateo 8, 16 y 17. Dos versículos en 8 días, hermanos, poca cosa. Lo pueden hacer si lo quieren hacer y les va a servir mucho, porque algún día ustedes van a tener que enfrentar al diablo y decírselos en la cara. La escritura dice esto y esto y esto, y tú no me puedes hacer daño ni me puedes matar. Estoy esperando en Dios y Dios no me va a fallar. Va a honrar mi fe, va a honrar mi determinación de creer en Él. Que Dios les bendiga, hermanos.